vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, comenzamos el programa de esta semana de Resumen Latinoamericano. Y vamos a hablar de esta cumbre que reunió a mandatarios de la UNASUR y de los países árabes. Se llama el ASPA, esta cumbre, y es la cuarta que se celebra. Y esta vez se hizo en Riad, en la capital de Arabia Saudí. Nada más y nada menos que en ese país que en estos días y a estas horas, como desde hace prácticamente un año, está golpeando durísimamente a Yemen, está bombardeando a la población civil. Y bueno, hasta allí fueron todos los mandatarios de los países latinoamericanos para tratar de establecer mayores relaciones aún a nivel comercial, y sobre todo, lo que sobrevoló todo el tiempo la cumbre fue el tema del precio del petróleo. Precisamente Nicolás Maduro de Venezuela y Rafael Correa fueron quienes más enfatizaron en la necesidad de hacer que los precios del petróleo se estabilicen en una suma que de alguna manera beneficie a todos y no que genere este desbalance muy grande que prácticamente hace un año en Venezuela por un barril de petróleo se pagaban $100 y ahora se están pagando $36, lo que ha provocado que la renta petrolera de la cual se estaba sirviendo el gobierno de Venezuela para favorecer proyectos sociales, obviamente se recorta. No los han paralizado, pero se recorta. Y esto es parte de una jugarreta en la cual detrás de esto están los Estados Unidos y su aliado fundamental, Arabia Saudí. Sí, el presidente Correa propuso un mecanismo para estabilizar el precio del petróleo y aseguró que si la OPEP reduce la producción actual de crudo en apenas 1,6%, los precios podrían recuperarse. Correa también alertó sobre la inestabilidad en el precio petrolero porque está produciendo severos daños en la producción en América Latina. Y como bien decías, Carlos, Nicolás Maduro, además de llamar a la estabilidad del precio del petróleo, denunció que los países productores deben ser los que tienen que fijar los precios y no otros países. También llamó a establecer un valor mínimo del precio del barril de petróleo entre $70 y $80, que sería un precio bastante justo. Claro, estas reuniones siempre dijimos, y Chávez era uno de los que más criticaba estas cumbres, en las cuales se juntan los unos y los otros, los buenos y los malos, y los malísimos también. Porque realmente, otro de los temas que surgió aparte del petróleo es el tema del terrorismo, el llamado terrorismo del ISIS y todo. Y te juntás precisamente con los que están alimentando el terrorismo. Los patrocinadores del terrorismo. Arabia Saudí ha equipado al ISIS, ha mandado armas, ha dado dinero a los principales dirigentes del ISIS en común acuerdo con Turquía, con Estados Unidos y con otros emiratos de la zona. Y de pronto, en esa reunión se habla de cómo combatir al terrorismo. Está bien, la posición de los países latinoamericanos y sobre todo la de Venezuela es muy justa. obviamente habló de que hay que terminar con estos mercenarios que invaden Siria desde hace varios años, que han generado toda una hecatombe para el pueblo sirio en lo que hace a desplazamientos, decenas de miles de muertos, y planteó también Maduro la solidaridad con Palestina. Pero el resto, y bueno, los países de Latinoamérica, digo Bolivia, digo Ecuador, por supuesto que se suman a esto, pero el resto de los países árabes miran esto como si estuvieran hablando en chino, porque la mayoría son cómplices de las actividades terroristas. Y en la resolución final, fijémonos que se aprueba un documento en el que se condena al terrorismo y se aboga por solucionar de forma pacífica los conflictos de Oriente Medio. Pero, a ver, el rey de Arabia Saudí, que firma esto, que fue el anfitrión, a los 10 minutos de firmar esto está bombardeando Yemen. Sí, es verdad. Es como la gran contradicción que hay, sobre todo en estas cumbres donde se trata un tema tan importante como el petrolero, ¿no? Recuerdo que en la cumbre también el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que estaba dispuesto a que en Ecuador se abra una sede de la Embajada de Arabia Saudí y Ecuador abrir su sede diplomática en Riad, y por un lado se discute el precio del petróleo y se trata de negociar y de ponerle un coto a ese precio que va y viene para todos lados, y por otro lado es sentarse con un país como Arabia Saudí, que no es un capricho nuestro decir que financia el terrorismo, sino está comprobado. Los propios grupos terroristas dicen que Arabia Saudí los ha financiado, armado, entrenado, todo. Sí, bueno, por estas mismas horas que se estaba concluyendo la cumbre de Riad, el grupo de Al-Qaeda, que está vinculado a toda la red de Al-Qaeda del Yemen, que se llama Ansar al-Sharia, dieron a conocer un documento en el cual proclaman la lealtad al régimen saudí para seguir luchando en Yemen. Ellos están en algunas zonas, en la ciudad, por ejemplo, Adramut, en Yemen, están decapitando, asesinando militantes de Ansarullah, que es la organización popular del Yemen, y lo hacen de común acuerdo con los sauditas. O sea que esto da mucho para hablar, lo que significan estas cumbres. Pero bueno, volviendo al tema principal que le preocupa a los países latinoamericanos: establecer relaciones comerciales. Por supuesto, los árabes siguen mirando a América Latina con simpatía, y también los productos y las riquezas naturales de América Latina, y se han establecido acuerdos bilaterales bastante importantes. Y en lo que es el petróleo, bueno, vos lo decías, hay una propuesta de Ecuador. Maduro se retiró de la cumbre diciendo de que había habido un clima positivo, que posiblemente haya una coincidencia en establecer un precio que no sea este de 30 y pico por barril en Venezuela, pero a lo mejor no pasa nada. A lo mejor el rey de Arabia Saudí ahora consulta con Obama y todo sigue igual. Sabemos, lo denunció Venezuela mil veces, que el precio del petróleo se regula desde Washington. Sí, eso es. Y desde Riad, precisamente. Es real, habrá que ver si en esta reunión de ASPA estas propuestas se pueden concretar, aunque, como bien decís, Carlos, la relación Estados Unidos-Arabia Saudí es demasiado estrecha y está demasiado aceitada como para un tema, tal vez el tema más importante a nivel mundial, que es el petrolero, se resuelva después de una cumbre, ¿no? Sobre todo porque Estados Unidos es el principal consumidor de petróleo y no le interesa demasiado el resto del mundo con un tema como este, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Esta vez del emblemático dúo uruguayo Los Olimareños, que cantan un tema del cubano Carlos Puebla, Ya me voy pa' la guerrilla. Ya me voy pa' la guerrilla, adiós linda, no me llores. Dejo todos los amores que me llenaban la vida. Dejé a mi madre querida y a mis hijos los dejé. dejo todo lo que amé por irme pa' la guerrilla. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Estoy yendo, tal vez no te vuelva a ver. Mucho te supe querer, pero mi vida yo entiendo que la angustia y el dolor, la opresión y la miseria de los pobres de la tierra están antes que mi amor. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Ya no más pueblos de ratas y ya no más rancheríos, ya no más viejos con frío, ni más casitas de lata, si los que tienen la plata y los dueños de la tierra no la reparten sin guerra, de ir a la guerra se trata. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Si me llego a morir, no te pongas a llorar, mucho tengo pa' ganar, pa' perder solo el pellejo, para morirme de viejo, pasando esta vida perra. Mejor me voy a las sierras. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Ya me voy pa' la guerrilla. Adiós, linda, no me llores. Ya me voy pa' la guerrilla. Adiós, linda, no me llores. Pero llévame una flor cuando esté criando gramilla. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a comentarles la serie de actos que hubo en distintos países de América Latina por el tema del no al ALCA, los 10 años del no al ALCA. Hubo movilizaciones en Brasil, en México, en Perú, en Bolivia y también en Argentina. Y en Argentina tuvo una particularidad, hubo una caravana de movimientos populares que escracharon a las principales multinacionales que están en el país. Por ejemplo, Monsanto, Chevron y la Barrigol. Y allí hablaron, frente a cada una de las sedes de estas multinacionales, hablaron dirigentes de movimientos populares. Vamos a escuchar primero

mano en la tierra y la tierra es toda de él. Que pone la mano en la tierra y la tierra es toda de él. Ay, pero existen tomadoras y los niños sin comer, con un machete en la mano para saberse defender. Sí, con un machete en la mano para saberse defender. Quieren que creamos que no estamos en la trinchera. No me voy, no me voy, no me voy. La pata en el barro es mejor que tu sistema. Yo no voy, yo no voy, yo no voy. Suba a la montaña y póngase capucha, que es el rostro más bonito de un pueblo que lucha. Corte el alambrado, ocupe lo que le han quitado, y póngase capucha, que es el rostro de un pueblo que lucha. Ten presente que un día el ejemplo que empuja tu voz. Hay miles de rostros, hay miles de capuchas y la fuerza bien caliente de un pueblo que lucha. Quieren que creamos que no estamos en la trinchera. No me voy, no me voy, no me voy. La pata en el barro es mejor que tu sistema. Yo no voy, yo no voy, yo no voy. Hay quien que creamos que no estamos en la trinchera. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Voces de Colombia. Bueno, y ahora vamos a hablar en resumen latinoamericano un poco de Colombia, que es un tema que recurrente en nuestro programa, porque siempre hay novedades, siempre hay informaciones para comentar. Y hoy tenemos la visita en el estudio de dos compañeros ligados al colectivo Frente Unido de Colombia. Se trata de Nicolás Herrero y Lorena López. Con ellos vamos a hablar primero de la situación actual de Colombia y después también de un libro que acaban de presentar que se llama A Colores, Camilo Vuelve, dedicado a Camilo Torres, precisamente, que estamos a pocos meses, en febrero se cumplen 50 años de la caída en combate del guerrillero y del sacerdote Camilo Torres. Nicolás, contanos un poco cómo ves, cuál es tu visión de lo que está sucediendo actualmente en función de lo que ocurre en La Habana, en función de estos anuncios de avances hacia la paz que no quedan claros, que generan incertidumbre y que de alguna manera nosotros venimos tratando en el programa también apoyando las cosas que hay que apoyar y criticando algunas que no las vemos muy, muy claras. Bien, primero habría que decir que lo que están planteando los medios de comunicación es totalmente distinto a lo que está pasando en la realidad. El día de ayer ha sido publicado la última encuesta de opinión que saca el grupo Gallup sobre percepción de la gente sobre diferentes temas. ¿Sí? Y la valoración general que publican los medios de comunicación, principalmente el diario El Tiempo, es ha subido la favorabilidad frente al proceso de paz, que ya está cerca del 68%. Entonces lo que se está tratando de decir es el pueblo respalda el proceso de paz, pero cuando ha bajado la favorabilidad, la percepción favorable del el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Lo que hay en medio, eso es lo que dicen los medios, que favorecen en una coalición al gobierno Santos. Lo que no dicen es que la percepción sobre economía está muy mal, la percepción sobre la vida cotidiana está muy mal, la percepción, el nivel de desempleo está muy alto, ¿sí? Entonces al final hay como todo un discurso de una paz que consideramos nosotros, por lo menos, podría usarse el adjetivo una paz descafeinada, ¿sí? Es una paz accesoria en donde lo que se está negociando es simplemente estrategia de entrega de armas y detrás de eso entrega de banderas, ¿sí? Esperamos que el movimiento social asuma algún tipo de protagonismo. Hace poco se estableció la Mesa Social Común para la Paz, o sea, que el pueblo comience a participar en las discusiones y en las reflexiones sobre la orientación de hacia dónde debe ir el país, acabados los diálogos. Pero hay un elemento que me parece importante, un dato que me parece importante de la economía colombiana, ¿sí? Los economistas están diciendo que Colombia, los colombianos y las colombianas viven al debe. 158 billones de pesos hay en deuda privada, donde el 68% es de consumo, créditos y deudas de consumo, y solo el 32% de vivienda, ¿sí? O sea, cada colombiano, cada colombiana, de cada 100 pesos está usando 22 pesos para pagar, ¿sí? Lo que nos pone a pensar que la economía colombiana, ese gran milagro colombiano como fue el milagro chileno en su momento, la verdad es una burbuja que está por estallar, ¿sí? Y eso relacionado con el tema del proceso de paz, pues no nos dice mucho en términos concretos de que la gente esté avanzando hacia un mejoramiento de su calidad de vida. Y ese acuerdo que se llegó, el de justicia y el de las víctimas, que tampoco quedó muy claro, que se ha seguido discutiendo porque dice que se va a hacer una comisión de la verdad, pero tampoco está muy clara qué comisión de la verdad se va a hacer. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, en realidad, digamos, el acuerdo sobre justicia transicional era uno de los puntos más centrales para el gobierno. Lo que se está discutiendo, lo que la gente quiere que se discuta, es el tema de la verdad. Y el tema de la Comisión de la Verdad surge como una necesidad histórica enarbolada por organizaciones sociales y movimientos de derechos humanos desde hace más de 30 años. No nos olvidemos que en la década de 1990... hubo un grupo de ONGs de derechos humanos que conformó ad honorem y a motu propio una comisión que se llamó La Colombia Nunca Más, ¿sí? Y a diferencia de Argentina, que publicaron un solo volumen, en Colombia publicaron 5 volúmenes. Y era solamente los datos recogidos hasta 1990, o sea, no faltaría escribir otros 3 volúmenes más sobre lo que ha pasado realmente y las relaciones con del gobierno con los actos de barbarie. Ahora, el tema de la Comisión de la Verdad y ha despertado mucho revuelo en el país por varias razones. Una, porque dicen que cualquiera puede ir a declarar, ¿no? Y que cualquiera podría eventualmente entrar. Y eso ha alertado al expresidente Álvaro Uribe, que está diciendo que se le está montando una cacería de brujas en su contra, ¿sí? Pero también está el tema de que el presidente Santos también debería ir a ese tribunal, porque no nos olvidemos que él fue el ministro de defensa de los falsos positivos, ¿sí? Ahora, con todo esto se ha generado una gran discusión jurídica en Colombia, y lo que está apuntando es simplemente está pendulando todo a decir cuánta cárcel debe pagar la guerrilla, ¿no? El 7 de noviembre, 5 y 6 de noviembre se conmemoraron los 30 años de la retoma del Palacio de Justicia por parte del ejército colombiano. Hay cerca de 42 desaparecidos y desaparecidas, ¿sí? Pero no se habla de la retoma del palacio por parte del ejército, que incendió con tanques y que incendió con dinamita el palacio. Lo que se habla es de la toma cruenta por parte del M-19. Y ya el fiscal general de la nación acaba de decir esta semana que está explorando si reabre los casos de los comandantes responsables. Y uno de los primeros a los cuales podrían llamar a declarar es al actual alcalde de Bogotá. ¿sí? Después de que ya se hizo una amnistía y que se hizo un indulto en hace 30 años para firmar la paz con el M-19. O sea, lo que quieren es volver a revivir los casos, ¿sí? Claro. Y eso no va a dar ninguna seguridad jurídica en un caso eventual de que la gente, tanto las FARC como el ELN, quieran establecer algún tipo de diálogo de verdad y de justicia, porque qué justicia se va a tener, digamos, ¿sí? Y ahora otro elemento central que a mí me parece para la discusión, no solo que quieren revivir esos casos, ¿no? Que algunos juristas han dicho que es un enjundio jurídico, que eso no tiene asidero porque ya se había discutido hace 30 años, ¿sí? El expresidente Andrés Pastrana ahora ha dicho a su bancada conservadora en el Congreso que tienen que votar a favor de la extradición, porque puede ser que haya un indulto y en la justicia transicional esta se haga un acuerdo con las FARC por el tema de los delitos políticos. Pero lo que no se puede perder de vista, según el expresidente Pastrana, son los delitos de narcotráfico. Y está diciendo que los guerrilleros, aunque se les indulte en Colombia por temas políticos, tienen que ir a Estados Unidos por temas de narcotráfico. O sea, en lo que estamos es toda una trampa de ratón en donde vos tenés una puerta grande, donde todo el mundo te está aplaudiendo, pero una vez entrado te van a cerrar y te van a cagar a palos. Ahora, pero por otro lado, la FARC han dicho explícitamente de que ellos no fueron a La Habana para terminar en la cárcel. O sea, ahí hay un debate evidente. O sea, yo supongo que por más negociación que se pueda hacer, donde se concede de un lado y del otro, lo que no creo que estén dispuestos a conceder la FARC es que esto termine con dirigentes de ellos encarcelados. Eso, ¿cómo se salva eso? Finalmente, puede llevar a un callejón sin salida también del proceso negociador. Claro, o sea, también habría un puntito ahí para complementar, y es que el Senado votó en contra de la posibilidad de que los guerrilleros puedan tener curules en el Senado. Claro. No, o sea, ahí en realidad, por eso decía que es una paz descafeinada, o sea, una ahí paz no accesoria. No hay protección para los dirigentes de la FARC que puedan, o sea, los fueros esos que se dan habitualmente en el Senado, eso ya no correría. Claro, y la percepción de la gente, vuelvo a la encuesta de Gallup, ¿no? Dice la gente, ¿sí? Ante la pregunta, ¿usted está de acuerdo con darle garantías plenas a la oposición política? Y el 43% dice que no. O sea, en realidad estamos ante un sistema cultural que se ha venido profundamente derechizando, ¿no? Lo que no nos quita la esperanza, pero nos tiene que seguir alertando, ¿sí? Y ahora, en la FARC dijeron claramente, nosotros no vamos a ir a una mesa para ir a la cárcel, ¿sí? Y lo dijeron desde el principio. El gobierno también dijo desde el principio, nosotros no vamos a discutir los temas centrales del país. Entonces el tema es que vos tenés que tener presente que hay 28 salvedades que no se van a discutir. Ahí el gobierno está dispuesto a no ceder en nada de sus 28 salvedades, que es su modelo de desarrollo, y por el otro lado la guerrilla no quiere discutir el tema de del encarcelamiento. Sin embargo, ¿cómo salir de esa encrucijada? Yo creo que el salir de esa encrucijada puede ayudar dos factores. Por un lado, que se abra la mesa con el Ejército de Liberación Nacional, porque eso abriría un nuevo frente de discusión sobre temas que están puestos en la mesa de La Habana como salvedades. Y por otro lado, sin ninguna duda, la participación de la sociedad civil en la discusión, ¿sí? Que vaya más allá de un plebiscito para que aprueben o desaprueben los acuerdos de La Habana. Claro, justo eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa con las negociaciones con el ELN? ¿Han estado anunciadas? ¿Se decía, bueno, después de este acuerdo de justicia, de se va a empezar la negociación? Y no se empieza. Y por otro lado, se les está atacando. Están prácticamente en guerra porque han tenido incluso muertos de ambas partes. ¿Qué está pasando con eso? Sí, en realidad, digamos, la guerra no ha terminado. El gobierno decidió negociar en un esquema de negociación con guerra, digamos, y ha seguido la guerra en contra de la población y en contra de las dos guerrillas, digamos, ¿sí? Y de una fracción que quedaba del EPL, en donde hace poco mataron al comandante Megateo, ¿no? O sea, que fue además el enlace entre el enlace para las negociaciones y para el restablecimiento de los diálogos entre las FARC y el ELN. es este comandante el que ayuda a liberar ciertas asperezas, y que eso cobra un significado por lo que se viene avanzando y por lo que hace poco, creo que Resumen Latinoamericano lo publicó, la entrevista del comandante Nicolás Rodríguez Bautista, en donde dice que se va a reactivar la coordinadora guerrillera. O sea, entonces hay todo un elemento que a uno le da a pensar que no es que estén en guerra con el ELN y con la FARC, no. ¿Sí? Está, el gobierno está en guerra con la FARC, con el ELN, con el movimiento popular, con la profundización de la criminalización de la pobreza y la protesta social, con los nuevos decretos sobre seguridad ciudadana, con el nuevo, las reformas al código de policía. O sea, no es que estamos en un nuevo momento. Lo que sí me parece a mí importante de lo que tú estás preguntando, señalar, ¿sí?, es que para el gobierno colombiano siempre ha sido más difícil negociar con el ELN. ¿Sí? Desde las negociaciones de Tlaxcala y de Caracas con la coordinadora guerrillera, pasando por los diálogos exploratorios con Ernesto Samper en el 94-98, con la reunión que hubo en Antioquia, en Río Verde, con el gobierno de Pastrana para implementar la Convención Nacional, ¿sí?, y finalmente con esas rondas exploratorias que se tuvo en La Habana con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. ¿Sí? Y son varios problemas los que afronta el gobierno para una mesa con el ELN. El primero es que el ELN exige que la negociación se haga con la sociedad. El segundo es que exige que el gobierno dé muestras de paz como le exige a la guerrilla que las dé. Y no exige, nunca ha exigido el ELN diciendo, dé muestras de paz hacia nosotros, libere nuestros presos o merme los operativos. No, lo que está diciendo es, revise la política de criminalización de la protesta, libere los presos sociales, los presos por luchar. Usted tiene que dar muestras de paz como nos exige a nosotros que cesemos las retenciones, que cesemos el secuestro, que cesemos. ¿Sí? Entonces ahí, en ese sentido, es más difícil para el gobierno negociar con el ELN por la apuesta política y por la estrategia política del ELN. ¿Sí? Hace poco, una de las grandes discusiones que hubo con el gobierno de Álvaro Uribe era que ellos querían que el ELN se concentrara en un solo territorio, ¿sí?, y que se identificaran los militantes. Y el comandante Pablo Beltrán, que en ese momento era del equipo negociador de parte del ELN, dice, no podemos, porque el 80% de nuestros hombres y mujeres no están en el monte. ¿Sí? Hacen trabajo político, hacen trabajo con las comunidades, hacen trabajo cultural. Entonces nosotros, hombres armas, somos infinitamente menos a lo que somos como proyecto político. Y eso incide mucho en que el gobierno cree que matando el caimán más grande va a poder matar al caimán pequeño, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos creen que sentando a las FARC y negociando con las FARC va a ser como una bola de nieve sentar al ELN y negociar con el ELN. El gobierno no quiere negociar con el ELN sino a la baja, ¿sí? Y el ELN tiene su propia agenda, su propia trayectoria y sus propias discusiones, siendo uno de los temas centrales del ELN el tema minero energético, el extractivismo, que ha sido histórico. Y eso da en el corazón de la burguesía colombiana. Y la locomotora del desarrollo que ha propuesto el presidente Santos. Nicolás, Lorena, estamos aquí, bueno, hablando con dos compañeros del colectivo Frente Unido, que además han traído un libro que se llama A Colores Camilo Vuelve, y que tiene que ver precisamente con un homenaje hecho con estilo historieta para niños y para mayores también, sobre la vida y la lucha del sacerdote Camilo Torres. ¿Por qué este libro ahora? Supongo que tiene que ver obviamente con el 50 aniversario de la caída en combate, ¿verdad, Lorena? Sí, en realidad nosotros venimos caminando en un proyecto de recuperación de la memoria de Camilo Torres desde el 2010. Ahí conformamos lo que es el colectivo Frente Unido, en ese momento Investigación Independiente, y en el 2013 logramos articularnos con otros compañeros de diferentes profesiones y diferentes procesos en Colombia. De ahí conocemos a Carlos Lima, que es un artista popular y que está ligado a la teología de la liberación, y pues se toma como una propuesta decir que sus dibujos son 76 más o menos dibujos hechos artesanalmente a acuarela, de por qué no pensarse un Camilo a colores, pero también es pensarse en poder narrar, en poder construir otras narrativas con respecto a Camilo, ¿sí? En poder fracturar un poco ese discurso hegemónico que se ha tejido un poco demonizado del cura guerrillero y de reducir a Camilo solamente a la última etapa de su vida, que fueron 4 meses, y que nosotros vemos en este proyecto de investigación de Largo Aliento que Camilo tiene otras potencialidades y realmente, si se quiere decir así, realmente peligrosas, que es el Camilo cristiano, otro tipo de cristianismo, el Camilo sociólogo y el Camilo político, ¿no? Que un proyecto muy importante y muy valioso que aportó Camilo fue el Frente Unido del Pueblo, y que rescata valores de la unidad en la diversidad y del amor al prójimo. Era muy, muy avanzado. A mí me recuerda a José Martí, porque es lo mismo, se pasó su vida militando en el Partido Comunista, ideológicamente, creando. Él, Camilo, trabajaba en la universidad con estudiantes, con chicos y chicas todo el día. Es muy, muy fuerte. Y en realidad es verdad, él en cuanto entra en la guerrilla ya lo matan. O sea que toda la vida de él más fructífera es precisamente la organizativa, la ideológica, la de masas, y además que se va a los barrios. Es bien de cura de la teología de la liberación, de cura revolucionario, de como tantos en América Latina, ¿no? ¿Y cómo pintan ustedes la otra parte de la vida de Camilo, digamos, para que vos decías que tiene vigencia ese pensamiento? ¿Cómo lo traducen a través del libro en ese sentido? Sí, el compañero Carlos Lima usó como base la biografía de Gustavo Pérez Ramírez. O sea, hay que recordar que siempre ha circulado una biografía que ha sido la de Walter Broderick, que justamente se llama El cura guerrillero, y ha quedado como muy opacadas otras biografías. Esta tiene como el plus o la importancia que Gustavo Pérez fue íntimo amigo de Camilo en el seminario en Bogotá, y se reencuentran en Lovaina, y fue la única persona de los amigos cercanos que vio a Camilo la última noche antes de irse a la guerrilla. Entonces, cuando uno se acerca a esa biografía, encuentra que es una biografía muy íntima y que le da esa, y que rescata precisamente esas otras dimensiones de las que hablé anteriormente. Entonces Carlos Lima se acerca a esa biografía y trata de aterrizarlo, de agarrar los puntos como más sencillos, si se quiere, para poderlo transmitir a los jóvenes y a otros que quizás no conocen a Camilo. Por ejemplo, anecdótico es que la primera socialización que no se difundió mucho fue en Medellín, con un proceso muy bonito que allá, y se hizo con campesinos. Entonces, como que el libro está pensado para eso, para hacer educación popular, para acercar a las comunidades eclesiales de base, para acercar a los campesinos, para acercar a los niños. Entonces yo creo que ahí se trata de aterrizar el mensaje de Camilo a partir de la biografía de Gustavo Pérez. Niños y niñas, pero hay que explicar algunos términos, porque aquí se habla de capitalismo y se habla de unos términos que hay que explicarlos. Claro, Carlos Lima en un primer lanzamiento dijo justamente eso, ¿no? Hay algunos términos que hay que hacer, como decimos acá, tallerear. Hay una terminología que puede llegar a ser compleja, pero también Carlos Lima decía algo muy importante, y era: hay que dejar de ver a los niños como tontos, ¿no? Traducción acá de boludos. Y desde chicos hay que empezarles a decir las cosas como son, en dos temas que siempre han sido tabú, decía, la sexualidad y la política. Así que esto es una apuesta también para que los niños tengan una construcción política diferente. ¿Cómo creen que está la sociedad colombiana de hoy para recibir, por ejemplo, el mensaje de lo que puede ser la carga ideológica de Camilo Torres, por ejemplo? Sí, yo creo que hay un momento bastante bisagra, ¿no? O sea, yo creo que con la posibilidad, ahora que hablábamos de la apertura de la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, pueda permitir como un proceso de visibilidad también, de la recuperación de la memoria de Camilo, ¿sí? Y que juega un papel fundamental ahora que, además de los movimientos sociales, que sea un jerarca de la Iglesia el que también esté acompañando esos reclamos. El sábado pasado, el arzobispo de Cali ha dicho públicamente, con transmisión en televisión, que exige del gobierno la devolución de los restos de Camilo Torres, que van 50 años sin que aparezca. Entonces yo creo que el proceso que estamos desarrollando, que del cual el colectivo Frente Unido hace parte, tiene que ver con las luchas centrales del presente en Colombia, que es la incorporación a la lucha política de la lucha por la memoria y de la lucha por la historia. Tenemos que dar esos debates de poder reposicionar nuestros propios héroes, nuestras propias heroínas, en la memoria y en la historia de ese pueblo que sigue peleando, así se acabe el conflicto armado. En el mundo cristiano progresista de Colombia, ¿hay muchos herederos de Camilo hoy? Sí, hay muchos, y hay muchos mártires como Camilo. Han sido 50 años en donde han muerto muchos compañeros, sacerdotes, misioneros, religiosas. Eso me parece que es muy importante resaltarlo. Tenemos la figura del compromiso hasta las últimas consecuencias, como decía Camilo, del padre jesuita Javier Giraldo, el defensor, el investigador de derechos humanos más importante de Colombia, y que en estos últimos años, a pesar, después de la arremetida paramilitar y la arremetida militar, han vuelto a resurgir lentamente las comunidades eclesiásticas de base, y eso puede servir como un proceso social articulador para pensar otro país y para pensar otro continente. Ya para terminar, el colectivo Frente Unido tiene su base fundamental en Colombia, o también generan, como en el caso de ustedes, trabajo con la gente que está viviendo en otros países del continente. Sí, nosotros nos nombramos Frente Unido, quizás también haciéndole un homenaje al proyecto político de Camilo, que era un trabajo articulado y que era un trabajo de la periferia centro. Entonces, en este momento, si se quiere, pasamos a ser Fundación Colectivo Frente Unido con gente en Canadá, que es un compañero que en este momento está desarrollando un documental que justamente se va a lanzar en febrero de 2016. Compañeros en Medellín, en Bogotá y compañeros acá en Buenos Aires. O sea, es como los núcleos centrales, pero que no quiere decir que no articulemos con otras militancias o con otros procesos organizativos. Bueno, hemos tenido hoy, para hablar de Colombia y para hablar de Camilo Torres, a Lorena López y a Nicolás Herrera, precisamente del colectivo Frente Unido, y los despedimos con qué música. Pues vamos a escuchar una versión muy fuerte de la canción de Biglietti a Camilo Torres, pero en la versión de la trovadora mexicana Chabela Vargas. ¿Dónde cayó Camilo? Nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. Revisa las sotanas, mi general, que en las guerrillas cabe un sacristán. Lo clavaron con balas contra una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, descubrieron que el pueblo tiene 100,000. 100,000 Camilos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir.